a las palabras no solo se las lleve el éter. Llámanos al 4-6-8-5-9-4-3-4-68-59-43. Los rostros se ponen suaves. En tardes como esta arden con una especie de niñez contra la oscuridad. No nos interesa fomentar el uso de las palabras para fundamentar la parálisis. Por eso, somos feria en constante invitación a que se sumen todos y todas las personas que hacen con sus manos algo que puede emocionarnos. Bueno, a las 8 menos cuarto, por supuesto, quien estaban escuchando es a Pablo Carrizo, quien le damos una vez más la bienvenida. Ahora entro al estudio, muy contento de tenerlo otra vez. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, amigos, ¿cómo estamos? Del fragmento que leíste, o que acabas de leer, ¿de dónde fue sacado? Es un parrafito introductorio de, bueno, un pequeño catálogo que editó un grupo de gente que está en pleno proceso de construcción, un espacio que se llama Libros Son, un espacio del cual, bueno, invitamos a todos a participar y a sumarse. Y la idea de hoy era contar un poco qué es Libros Son, quiénes somos Libros Son y cuáles son las puertas que se abren de aquí hacia adelante. Uh-huh. En principio, Libros Son se autonombra como una feria de ediciones independientes de Córdoba. Pero bueno, también es un espacio efervescente y en crecimiento, en permanente construcción. De hecho, el nombre tuvo durante el proceso de reconocimiento de este espacio muchos momentos de reflexión más o menos compartida a través de algunos correos electrónicos y conversaciones respecto de los conceptos que quiere levantar, de las banderas que quiere hacer flamear. Entre ellas la idea de lo alternativo, de lo independiente. Si ustedes se fijan aquí en el catálogo, bueno, la palabra alternativo quedó afuera porque, bueno, fue parte también de ciertas conversaciones al momento de ver quiénes éramos los que nos íbamos juntando y para qué. Y se decidió en principio dejarlo de lado porque no nombraba demasiadas cosas y quizás sí traía a colación discusiones que por el momento no son de interés discutir por todos los que conforman este espacio. Ahora, ¿se juntaban en un lugar físico, en un espacio físico, y se ponían a discutir como cualquier grupo que discute con un objetivo, digamos, o en la búsqueda de un objetivo, de aclarar un objetivo? Mira, en principio, bueno, para arrancar comentando este, es muy particular el proceso. Libros Son, bueno, desde mi perspectiva, que formo parte de un grupo de poesía que se llama Pan Comido, empieza a tomar forma a fines del año pasado, con algunas conversaciones por ahí más bien cruzadas en algunos espacios, en algunos lugares, de la mano de los que por ahí más activos estaban, que son Quique Bogni y alguna gente que ya nos conocíamos de otros espacios, gente que forma parte de grupos de poesía, de talleres literarios, que edita o que escribe. Y bueno, esto tiene un antecedente muy próximo en el año 2006-2007, un espacio que se llamó Circulaciones, donde también está gran parte de la gente que está aquí, ya estaba allí. Ajá. Y que, bueno, también tuvo mucho que ver en la conformación de ese espacio y en la puesta en marcha de las actividades que se fueron dando, lo que es el espacio físico de Casa 13, ahí en el Paseo de las Artes. Circulaciones tuvo un par de ferias durante algunos momentos en esos años, 2006-2007, y luego como que fue diluyéndose en el tiempo. Esto se recuperó a fines del año pasado, conversando, mandándonos algunos correos electrónicos, viéndonos en algunas presentaciones de algunos libros, y tomó forma bien fuerte en diciembre de 2009, donde se hizo una feria con la idea de, en principio solo con la idea de hacer una feria, es decir, de juntarnos todos los que tenemos cosas para vender, mostrar, compartir, y ponerlas a disposición de otra gente. Eso sucedió en diciembre de 2009 y ahí ya arrancó un camino donde se empezaron a conversar, bueno, qué cosas deberíamos mejorar para vender más, para que más gente nos conozca. Mucha gente esta vez se acercó de otras ramas, que no solamente tienen que ver con la literatura, sino donde hay muchos músicos, muchos artistas plásticos, gente que por ahí tiene un laburo más de artístico en lo digital y que tiene que ver con la difusión a través de internet, de muchas cuestiones, ya sea con blogs o con páginas de cuentas de Facebook. Entonces eso fue como multiplicando lo que ya existía, digamos, claro. ¿No? A mí lo que me pareció, yo asistí a el último encuentro, que fue ahí en la Plaza de la Intendencia, el mes pasado. Sí, mediados de marzo, 13 y 14 de marzo, un sábado y un domingo. A mí lo que me impactó gratamente, felizmente, fue encontrarme ocupando, que hayan decidido ocupar un espacio público, como es una plaza, haciendo una propuesta como la de Libros Son, pero principalmente eso, ¿no? Como como casi una lectura política que hacía de eso, ¿no? Y rompiendo ahí en el espacio público y diciendo, bueno, acá estamos y venimos a proponer algo. Algo que en la ciudad de Córdoba no es habitual, digamos. Así es, sí, fue parte también de todo ese proceso, ¿no? Creo que la idea, lo que todos buscábamos, todos los espacios que hay, donde hay algunas editoriales que tienen cierto peso en su catálogo, como Recovecos, como Llanto de Mudo, que hace 15 años que existe, y mucha otra gente por ahí más joven, pero que tiene también de muchísimo ímpetu, digamos, mucha efervescencia y muchas propuestas que todo el tiempo hay que estar viendo cómo las llevamos adelante. Fue como dándose un proceso donde todo lo principal era, bueno, ¿cómo hacemos para dar a conocer más juntos todo lo que hacemos? Entonces, en principio se eligió como una idea que es, bueno, vamos a hacer todo lo que podamos. Luego se fue puliendo eso hacia tratemos de hacer cada tanto algo, cada tanto en el tiempo, que nos permita irlo construyendo, difundirlo bien, producir algo eventualmente para cada uno de esos momentos, en algún espacio más público, como decís vos, más público y en el sentido de más accesible para mucha gente. Por ahí algunos espacios cerrados o pequeños o a los que es difícil llegar, hacen que se acoten muchas posibilidades de comunicarse con más gente. La plaza creo que abrió eso. Y bueno, también tiene por ahí otras cuestiones, que es que es más difícil también de sostenerlo, o uno lo ve como algo mucho más grande, porque hubo mucho trabajo a la hora de... hubo que presentar una nota a la municipalidad, hubo algunas dificultades anteriores que fueron un antecedente que tienen que ver con cosas que ya vienen sucediendo en Córdoba, como lo que pasó con Teatro de la Luna. Claro. Es decir, una constante es las dificultades para llevar adelante cosas sin toparse con la burocracia, con la cuestión de la seguridad. Bueno, cuando presentamos la nota, bueno, pero ¿dónde van a sacar la luz? ¿Quién se va a hacer cargo de que no pase nada? ¿Va a haber policías, no? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cuál va a ser el horario? Bueno, una serie de cosas que tienen que ver con lo legal, pero que evidentemente están atravesadas por lo político. Son cosas que hay que abordar, digamos, políticamente y ver de qué modo se puede resolver. Porque además, justamente está cruzada por lo político y cómo está organizado mismo el sistema. En el sentido de justamente una cosa son una serie de, como las que salen acá en libros son, de editoriales, de personas, de organizaciones, de agrupaciones que no tienen los medios, como dijiste antes, los medios económicos que puede tener Editorial Planeta para difundir los libros. ¿Qué es eso? Exactamente, sí. Ahora, entonces en esa decisión de, por ejemplo, ir a una plaza, no solo por una cuestión económica, sino por otra serie de cosas, pero claro, te topás con toda una serie de cosas que es más difícil. Al fin y al cabo, querés una plaza para sentarte 5 o 6 horas y mostrar lo que estás haciendo. Exactamente. Aparte, sí. Me parece que uno está cuestionando de alguna forma poniendo en cuestión una política cultural que lleva adelante un gobierno municipal como el de Córdoba. Digo, si el problema es de dónde se va a sacar el policía si hace falta un policía para que esté ahí en el momento, si las ganas de Giacomino son que se que se den espacios como este, la municipalidad podría pagar el policía. Digo el policía como lo que haga falta para que eso se lleve adelante y no que no recaiga en ustedes, digamos, ¿no? Sí. Exactamente, sí. De todos modos, bueno, para hacer un balance creemos que fue muy positivo, que no multiplicó muchos aspectos a todos, no solo la cantidad de lo que cada uno vendió, sino la posibilidad de verse, de ver también eso, ¿no? Ver cómo hay otra gente que está en la misma que vos, laburando, produciendo, tratando de saltar vallas que tienen que ver con la imposibilidad económica, todas las dificultades que hay. Bueno, nos vimos ahí, nos vimos la cara, nos vimos el cuerpo, nos vimos de pronto laburando juntos, intercambiando cosas, y hay mucho fervor por continuarlo. Y bueno, me parece que en concreto Libro Son es un espacio que está abierto a todos aquellos que produzcan arte, como digo, literatura, música, artes plásticas, con la idea de sumarse e ir multiplicando este espacio y haciendo que crezca cada vez más. Para eso hay una invitación que está abierta para este domingo 11 de abril a las 19 horas. Hay una reunión organizadora de la próxima feria. Ajá. La reunión va a ser en el Galpón, un espacio que está al frente de la central de policía en Colón y Santa Fe. Bueno, el domingo a las 19 están todos invitados, aquellas personas que tengan algo para proponer, para mostrar, para exhibir, para vender, para regalar, para sumarse a la organización de la feria, para conocer la gente que está trabajando ahí. Y bueno, siempre cualquier idea está abierta, ¿no? Bueno. Decime una cosa, no estamos hablando exclusivamente de literatura. No, quiero no. Decir, porque veo que acá está UPA, Música sí, de Movimiento, sí, no, por ejemplo. Hay muchos espacios, músicos de la calle, poetas de la calle, UPA, bueno, músicos individuales, algunos como Esteban Cavalin, que tiene sí. Ya su trayectoria. O sea, es una mezcla de diferentes, muy diversa, de diferentes opciones, nombres que están ahí pululando y juntándose. Para que quienes quieran, también pueden visitar el blog, la dirección del blog de Libro Son es librosom.blogspot.com. Ahí van a encontrar data más oportuna y detallada sobre quiénes conforman el espacio y cuáles son las próximas actividades que se vienen. Ahí me comentaba el oso que el viernes nos van a estar visitando acá por la radio la gente de Libro Son, así que quien quiera seguir conociendo lo que se hace atrás de esta producción independiente en Córdoba, puede sintonizar la radio el viernes que va a estar la gente de Libro Son acá. Ya para irnos, ¿tenés algo para...? Quería leer nomás un párrafo. Dale, digamos. Nomás. Que tiene que ver con la identidad del Libro Son. Somos un grupo de escritores, artistas, músicos y editores independientes de Córdoba que autogestionamos nuestras producciones culturales. Creemos que los obstáculos sirven para buscar formas nuevas de caminar. Eso hacemos, entonces. Caminamos por donde no hay senderos, ni señales, ni certezas. Y así vamos, tanteando cuáles pueden ser las formas de que lo que hacemos con garra, constancia y sentimiento pueda llegar a las manos de muchos otros.